llegar. Tengo las cobijas que debo cargar. No quiero entrar allá. Los si me asustan, no puedo gritar. No quiero que soportar las condiciones que me dan. Solamente